Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Uno de los grandes enigmas de todos los tiempos ha sido el dolor humano. Es una realidad inevitable que se produce, ya sea por accidentes inesperados, por el deterioro de lo vital, por la inclemencia de la naturaleza, por opciones que las mismas personas vamos realizando y en muchos casos por un misterio. Muchos, después de padecer tanto, se rebelaron y negaron la existencia de Dios, se enojaron con los demás. Es muy común que algunas personas se enojen y queden resentidas después de los sufrimientos. También ha sucedido lo contrario. Por medio del dolor, muchos fueron llamados a una conversión, como pasó con Ignacio de Loyola, que tuvo que sufrir grandes dolores y estando en reposo leyó los evangelios y la vida de los santos que lo transformaron. Otro grande que tuvo que sufrir mucho hasta padecer la cárcel injustamente fue Juan de la Cruz, que dijo: el más puro padecer trae y acarrea el más puro entender. Fue en la cárcel en donde ese hombre escribió los mejores poemas místicos de la historia. Si tomamos la Biblia, observamos que existe un progreso en la revelación. Al principio, el dolor fue considerado un castigo por algún mal cometido, pero más adelante fue visto como camino de purificación. Ya en el Nuevo Testamento observamos que Jesús quiso asumir toda la realidad humana y optó por redimirnos con el dolor aceptado voluntariamente, como lo leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Él podría habernos redimido de otra manera, pero quiso seguir lo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías sobre el siervo sufriente. De esa manera podemos observar cómo se ocultó su divinidad y se entregó totalmente en las manos del Padre. Jesús nos enseñó que es posible amar hasta el extremo, no claudicar en la misión que se ha recibido por nada ni nadie. Aunque haya que sufrir cualquier mal, es necesario cumplir con la misión recibida hasta el final. En nuestra existencia estamos llamados a calmar el dolor todo lo que podamos con tantos sufrientes que se nos acercan, porque es real que hay muchos dolores, dolores verdaderos y no imaginarios. Es allí, ante esas situaciones, en donde lo que importa es ponernos en las manos del Padre, como hizo Jesús con fe. En esa línea, Tomás Moro le escribió una carta a su hija antes de ser ejecutado, ya que él había sido condenado a muerte, poniendo que Dios sabe mucho más que nosotros. Si estamos en sus manos, podremos sufrir sin resistencias, con paz y con esperanza. Recordemos que la cruz es el árbol que nos cobija, nos nutre, nos sostiene. Podemos besarla y allí poner en sus manos todos nuestros temores, dolores, incertidumbres propios y todos los males que padece la humanidad, especialmente los que conocemos y no podemos hacer nada para extirparlos. Veamos en Jesús sufriente el rostro de tantos que padecen y hagamos el propósito de ayudarle a eliminar muchos sufrimientos que pueden ser sacados y que enseñaremos a otros que no pueden quitar el dolor sin decir, hágase en mí. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.